La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Los saludamos con el gusto de siempre ya en la sede natural de Voz Universitaria, en Clavijero número 24, Radio Universidad Veracruzana, el 1550, ya no, ¿verdad? 90.5 de frecuencia modulada. A sus órdenes, este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes. Hoy es 2 de mayo de 2017. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto, saludamos con gusto a Soledad Macías, que sé que ya nos extrañaba aquí en la cabina, Soledad. Nosotros a ti. Pues ahí subimos nuestro baño sauna de la FILU, sí, en el complejo deportivo Omega. Aquí estás a una buena temperatura. Aquí está muy agradable, tenemos aire acondicionado, por fortuna, y obviamente también para cuidar los equipos de Radio UV, para eso está el aire, además de tener buena temperatura aquí en las cabinas. Pero, por ejemplo, el sábado hacía un calor bárbaro. ¿Fue el más caliente? Pues, según yo, sí. Estaba a 35 grados afuera. ¿Afuera? Afuera del complejo deportivo Omega. ¿En sol o sombra? En sol. Y adentro, pues, estábamos transmitiendo. Más la gente, obviamente, que energía estaba por solar. Ahí. Energía solar. No sé si esos calores que ojalá hubiera un gran ventilador que pudiera darle aire a todo ese lugar, ¿no? Pues no sé si se podría resolver mecánicamente más que con energía eléctrica o no. Pues sí, la cuestión ahí, el lugar es muy bueno para los stands, ¿no? Además están todas las actividades juntas. Pero se puede despechar, por ejemplo, o el algo problema, el gran problema es que el inmueble no es de la universidad, es de la Secretaría de Educación de Veracruz. Bueno, pero es otro problema que habría que resolver. Pero, o sea, tratar de que no se caliente tanto de manera natural, debe existir. Sí, invirtiéndole dinero. Ya lo sé, pero es un reto a la ciencia. Que entre aire por un lado y eso impida que se caliente tanto el inmueble. Algo se puede hacer, yo creo, no poniendo aire acondicionado, sino de otra manera, haciendo salidas de aire, sí, o son entradas. Son varios elementos que habría ventanas a los lados. Sí, ya ves que sí. Es de lámina, no es de fierro el inmueble. Entonces, abrir unas ventanotas gigantescas que se ponga nada más para moscos. Digamos que es un tema que corresponde a la infraestructura de la Secretaría de Educación de Veracruz, porque ellos tendrían que hacer esa inversión, o solo que lo donaran a la universidad y ya la universidad se hiciera cargo de eso. Pero también bueno, sirve para otros fines, ¿verdad? También le dan otros fines. Sí, para el deporte. Sí, por supuesto. ¿Y cómo le hacen? ¿Dónde está la cancha de básquet tiene igual infraestructura? Es otra cosa. Bueno, esos son otros temas, el de la infraestructura, pero bueno, ya pasó la FILU. Es un tema larguísimo que llevamos 3 años platicando sobre eso. Entonces, es complicado, ¿no? La otra sería volver a cambiar la FILU de fecha, ¿no? Otra vez regresar a septiembre, donde hay menos calor. Pero bueno, en fin, son otros temas. Ya la FILU ya pasó, y en un momento de mucho calor. Pero la situación es ahora... bueno, ya iniciaron las campañas para los municipios y siempre ha estado muy calentita la situación. Desde que recuerdo que vivo aquí en Veracruz, las elecciones más complicadas son las municipales, porque digamos que los pueblos chicos, los infiernos son grandes, ¿no? Sí. Y más ahora, con tantas situaciones en los partidos políticos, tantos intereses que se van mezclando, más toda la situación que, por supuesto, que no hay que dejar de perder de vista, ¿no? La cuestión de la inseguridad y todos los grupos llamados de crimen organizado, que de alguna u otra manera son factores que influyen en las elecciones municipales, ¿no? Es muy complicado. Yo creo que va a ser un proceso electoral que tendrá situaciones que veremos que se van a ir haciendo más complejas, ¿no? ¿Ya están todos los candidatos? Ya a partir de ahí empiezan las campañas. A partir de ahí empiezan las campañas, que más tienen el mes de mayo, porque en junio es la elección. Y en todos lados, pues en los 212 municipios se va a jugar las acortaron los el tiempo de campaña, sí, ¿verdad? Sí, por lo menos. También de dilapidación. Sí, es algo muy importante, ¿no? Es algo muy importante. Entonces ya inició, y a partir del mes de mayo pues veremos varias campañas de los candidatos en cada uno de los municipios. Pero también ha sido un día de detenciones. El día de hoy anuncian la detención de Dámaso López Núñez, conocido como el licenciado, cercano al Chapo Guzmán, y que estaba, según la información que dan las autoridades, era como el sucesor del Chapo Guzmán, ¿no? De ese calibre. Entonces Dámaso López Núñez fue encarcelado, y quería ser, de acuerdo con esa información, es líder del cártel de Sinaloa, buscaba una alianza con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, cuando menos en el cártel de Sinaloa, van dos cabezas importantes que han salido, que han tomado: Chapo Guzmán y ahora el licenciado, ¿no? El Mayo Zambada sigue ahí tras bambalinas. Tiene un poder importantísimo en el cártel de Sinaloa. Y el otro arresto, que acaba de anunciarse hace unos momentos, es el de Luis Miguel. Ah, con razón está ahí Luis Miguel. Luis Miguel fue arrestado hace unas horas en Los Ángeles, California, porque pues hay demandas en contra del cantante por incumplimiento de contratos. Ah, no tiene que ver con el fisco. No, eso es incumplimiento de contratos particularmente. Ha habido varios conciertos donde incluso los ha dejado a mitad, o sea, ha salido. Hubo en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, donde tuvo que salir porque no pudo aguantar. Hay quien decía que tenía hasta un doble para presentarse en los conciertos, en las audiciones. Y hubo uno particular con Alejandro Fernández, que iban a hacer una gira, ¿no? Cierto. Y que finalmente ya no se hizo porque Luis Miguel no podía. Entonces las demandas están sobre él, y hoy lo detuvieron en Los Ángeles, California. ¿Allá radica? Pues no sé si radica allá, pero ahí lo encontraron, ahí lo apresaron. Vaya. Día de detenciones el lunes, ¿no? No, martes, perdón, no es martes, estamos en martes. Pareciera lunes, pero es martes. Pues qué lástima que descuiden esa parte de su vida. Por supuesto, muy lamentable. Sobre todo porque este tipo de personajes de repente se convierten en referentes de la juventud, ¿no? Tienen sus seguidores, sus seguidoras, ¿no? Entonces, pues sí, es un golpe fuerte. Era un muchacho que irradiaba simpatía desde chiquito. Y luego se le subió, ¿no? Se le subió. Lo que más nos molestó es que dejó a nuestra Muñe con sus dos hijitos ahí, ni se casó con ella, ni nada, creo que ni los ve. Eso no nos gustó a los mexicanos. Esas son cosas privadas. Pero las públicas es de que no cumple los contratos, ¿no? Entonces, claro. Pues por y supuesto. Más a como nuestro potrillo. Otra grosería, nuestro potrillo. ¿Nuestro? Nosotros digo, somos tú. Muy unidos. ¿Tú? Ay, a mí me encanta. Me hago a un lado, ¿eh? Pero, me encanta. Pero definitivamente la cuestión es de que incumplió, ¿no? Incumplió. Entonces ahora a ver qué pasa con Luis Miguel. Y por otro lado, ya la famosísima legisladora Eva Cadena, que cada día que pasa le surgen nuevos videos. Ya se aparece aquella película de Marilyn Monroe, que se llamaba Una Eva para dos Adanes. Es una Eva para muchos truhanes a la vez, ¿no? ¿Qué pasó esta vez? A ver. O otro video donde le dan $1,000,000. Entonces, está una situación un poco compleja en ese tipo de circunstancias. Tiene videos por todos lados. Por todos lados le han sacado videos recibiendo dinero para campañas políticas. Y ya no quiso declarar al respecto, sino pues, a través de sus abogados. No se presentó ya a las sesiones de la Cámara local, porque es diputada. Entonces, es todo eso va pasando dentro de esa mezcla tremenda que seguirá pasando en estos próximos días, en estos ríos revueltos. Además, presa fácil fue. Ya vamos con nuestra información, pero ya pasaron los 100 días de Donald Trump, y como él dijo, no pensé que fuera tan fácil, ¿verdad? No, y que pues, le ha ido como en feria, no hay nada supuesto. Bien, todo lo ha hecho mal, ¿no? No, nada fácil para Donald Trump, pero es para otra plática, ¿no? Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Facultad de Sociología obtuvo segunda acreditación. La Facultad de Educación Física también recibió segunda acreditación de calidad. La Feria Internacional del Libro Universitario 2017 culminó con casi 35,000 visitantes. Con el Premio Nacional al Estudiante Universitario que se entrega en la FILU, la Universidad Veracruzana da a conocer las voces frescas y sabias de los jóvenes. Consejeros alumnos realizarán esta semana el Día de las Humanidades. El destacado diseñador Emiliano Godoy destacó también el potencial creativo de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través del número telefónico de Radio Universidad Veracruzana. Ahora sí ya el 817-5115 y 817-5117, dos números telefónicos a su disposición. Un recorrido por el campus. El Programa Educativo de Sociología de la Universidad Veracruzana reafirma su compromiso con los egresados y sobre todo con la sociedad. Esto lo manifestaron las autoridades universitarias al recibir por segunda ocasión el reconocimiento de calidad por parte de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales. La rectora Sara Ladrón de Guevara y la directora de la Facultad de Sociología Yolanda González Mologua enfatizaron que la obtención de la acreditación, que tendrá vigencia hasta el 30 de marzo de 2022, es resultado del esfuerzo conjunto de la comunidad que integra a la facultad, que en este año cumple ya 40 años desde su fundación. Como todos ustedes saben, en 2017 nuestra Facultad de Sociología cumple 40 años de haber sido fundada. Estoy segura de que, como corresponde, toda su comunidad y nosotros junto con ellos festejará en grande 4 décadas de una labor académica caracterizada por la calidad y el compromiso social. Esto fueron las palabras de la rectora Sara Ladrón de Guevara. Y en el rubro de personal docente, la Facultad de Sociología cuenta con personal académico calificado. En el apartado correspondiente a los estudiantes, estos encuentran un programa que garantiza su formación profesional en materia de consolidación institucional, cuerpo docente, plan de estudios, atención académica y administrativa e infraestructura y equipamiento. El plan de estudios ha sido reformado, recuperando aspectos positivos del programa anterior e incorporando elementos novedosos. Asimismo, la instancia cuenta con un programa de apoyo a la movilidad estudiantil, tanto nacional como internacional, y la extensión es uno de los rubros que el programa atiende con especial interés. Gabriel Campuzano Paniagua, presidente de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, y quien entregó el reconocimiento, dijo que el informe de resultados que se entregó es testimonio de la mejora continua de una comunidad que trabaja. José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, mencionó que la Universidad Veracruzana construye, a pesar de los tiempos, un futuro digno y humano. Por su parte, Yolanda González Mologua señaló que la acreditación es un reconocimiento al trabajo cotidiano que se realiza en la Facultad de Sociología, por lo que agradeció a los académicos, estudiantes, personal técnico y administrativo, en particular a los integrantes de la Comisión de Acreditación, lo que nos permite seguir demostrando que la Facultad de Sociología forma profesionistas reflexivos, críticos y comprometidos socialmente, dijo la directora. Ya son las 14:15. Bueno, continuamos con la información y hubo más acreditaciones, lo cual también nos da mucho gusto. Recordemos que casi el 100% de los programas educativos va tomando sus acreditaciones de calidad aquí en nuestra universidad, y en este caso la Universidad Veracruzana consiguió una nueva acreditación de calidad y recibió de parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la Actividad Física, la Asociación Civil, la que corresponde al programa educativo en Educación Física, Deporte y Recreación que se imparte allá en Boca del Río, allá en Veracruz. Mandamos saludos, por cierto, a todo nuestro auditorio que nos sintoniza en el 90.5 en el puerto de Veracruz y en Boca del Río. En el marco de los festejos por el 57 aniversario de la fundación de la Facultad de Educación Física, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, recibió a nombre de esta comunidad académica la placa conmemorativa de la segunda acreditación de calidad recibida y cuya vigencia comprende del presente año y hasta el 2022. La acreditación anterior obtenida por ese programa educativo se registró en el 2010 y también tuvo una vigencia de 5 años. La rectora destacó el largo y arduo trabajo realizado por académicos, directivos y estudiantes para obtener nuevamente la acreditación de calidad y festinó que esta fortalece la meta de la Universidad Veracruzana para obtener la acreditación de calidad del 100% de sus programas educativos en este año. El director de la Facultad de Educación Física, Julio Alejandro Gómez, reafirmó el compromiso de la entidad académica para aportar a un cambio positivo en el desarrollo de la cultura física del país y subrayó que el objetivo no se limita a obtener la acreditación, sino a ejercitar una cultura de la calidad en las actividades cotidianas. También adelantó que la Facultad de Educación Física ya vislumbra en su futuro el tránsito hacia la interdisciplina y alentó a la comunidad local a fortalecer su papel como referente de cultura física en la región centro-sur del país. Qué interesante que la Facultad de Educación Física sea también interdisciplinaria, porque entonces le da un mayor una mayor importancia al cultivo de las buenas educaciones físicas, que debe de ser parte importantísima en todas las carreras de nuestra universidad. Por su parte, Erasmo Maldonado, representante de la presidencia del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura y de la Actividad Física, reconoció el valor y grandeza de la Universidad Veracruzana y elogió el trabajo coordinado de estudiantes, académicos y directivos para mejorar su programa educativo y, sobre todo, señaló beneficios concretos de un proceso de acreditación. Son en estos momentos las 14 horas con 17 minutos. Y bueno, pues invitadas. Tenemos ya en nuestras primeras invitadas del día. Se trata de la doctora Blanca Cano González. Ella es vicepresidente de Leven de Talen, presidente de la sección de español. Ahorita, Nidia Vincent, que también está con nosotros, y le damos a las dos la más cordial bienvenida, nos va a anteceder toda esta información. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, Liliana, pues aquí, con el gusto de contar con la presencia de la maestra Blanca Cano, que viene a visitarnos desde la Universidad de Rotterdam. Bueno, ella es egresada de la UNAM, pero la vida la llevó por tierras extranjeras y lleva muchos años en Holanda y se ha especializado en el área de la enseñanza del español como segunda lengua. Excelente. En la Facultad de Letras, bueno, hacemos actividades culturales y académicas a lo largo del semestre. En este caso estamos generando actividades alrededor de nuestros 60 años. La facultad cumple 60 años. Así es. Este año va a haber un gran bailongo también. ¿Cuándo va a ser? El mes de junio. Ah, perfecto. El mes de junio están invitados. Gracias. Y entonces, yo tuve la fortuna de conocer a la maestra hace muchos años y ahora la reencontré en Ámsterdam y tuve la fortuna también de verla en su práctica docente, que es una cosa impresionante. Por la manera como ha desarrollado las técnicas de la enseñanza del español y además por el entusiasmo de darle un lugar a la lengua, a nuestra lengua, difundirla y también de generar un poco una presencia del español mexicano frente al español solamente de España, ¿no? Del Instituto Cervantes. Entonces, bueno, ella estará con nosotros el día de mañana dándonos una charla, que vale la pena que ella hable del contenido de la charla. Será a las 8 de la mañana en el Salón Azul de Humanidades. La hora, me dicen, pero ¿por qué esa hora? Bueno, porque está principalmente dirigida a estudiantes que en este momento llevan la materia para la enseñanza del español como segunda lengua. Entonces va dirigido mucho a los estudiantes y a dos profesores que dan estas materias en la escuela, el maestro Alejandro Lizondo, la doctora Nelly Palafox. Uh-huh. Y sus estudiantes serán principalmente los beneficiados y, claro, está abierto al público en general y a otros profesores que estén interesados en este tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin duda es un mercado para los licenciados en letras tremendo, ¿no? El enseñar el español. Desde luego que sí. ¿De qué versa su conferencia o su charla? Pues bueno, hablaré de cómo combinar los dispositivos electrónicos, el internet, las aplicaciones del teléfono inteligente, combinarlo con la enseñanza del español como lengua extranjera, que eso es a lo que me dedico fundamentalmente en este momento. ¿Radica en Ámsterdam? No, yo vivo cerca de la ciudad de Rotterdam. Rotterdam, sí, que está al sur de Ámsterdam, y vivo a 20 minutos de la ciudad, y allí ya trabajo para la universidad más de 13 años, una cosa así. Y actualmente estoy como coordinadora del español como materia optativa, o sea que le damos clase a estudiantes de todas las facultades. La segunda lengua en el mundo, ¿no? ¿Qué se habla más? Es la segunda lengua en si consideramos los países en los que se habla el español. Uh-huh. Y la tercera lengua si consideramos la cantidad de personas que habla el idioma. O sea, es una lengua con mucha potencia. Porque sería primero el inglés. Primero es el inglés, chino. En cuestión de los países donde se habla. Uh-huh. Y después el español. Y el chino, en cuestión de hablantes, hay más hablantes de chino que de español. Aunque si consideramos el informe del Instituto Cervantes, las investigaciones, es que la cantidad de chinos, de hablantes del chino, no está creciendo tanto como crecen nuestros hablantes. O sea que en un futuro será también la segunda lengua en cuestión de cantidad de personas que lo hablan. ¿Qué la llevó a ir a los Países Bajos? Pues el amor. El amor, ni hablar. Un tulipán se atravesó por su camino. Exacto. Me tropecé con uno bastante bello. Y bueno, desde entonces, ya más de 25 años, ya estoy viviendo allá. En un principio yo pensé, bueno, ¿de qué me va a servir estudiar literatura, letras hispánicas? Siempre me lo preguntaron miles de personas. Y después me di cuenta de lo importante que había sido esa decisión en mi vida. Pues sí, función de la cantidad de hablantes es la importancia es de lo que está usted haciendo. Claro, yo con otra carrera no podría haber trabajado tan bien en Holanda como con esta. Uh-huh. Porque es difundir el español, es ver cómo se valora, y además que hay algo muy importante: de cada 4 hablantes de español, uno de ellos es mexicano. Uh-huh. O sea, nuestro español es el más difundido. En cuestión de países, tiene una importancia fundamental, y ya va siendo hora de que la gente aprenda español mexicano en lugar de español de peninsular. Uh-huh. Entonces esa es una de las tareas que también nos ocupa. Voy a decir una banalidad, pero me he dado cuenta cómo varios jugadores de fútbol holandés hablan muy bien el español. Sí. Claro, bueno, juegan en España, pero hablan perfectamente el español. Sí. Es una materia que les encanta. Uh-huh. De las materias optativas de nuestra universidad es la que más se escoge. A la gente le encanta estudiar el español. Lo que pasa es que en Holanda el francés y el alemán han sido materias obligatorias durante mucho tiempo, y ya va siendo hora de que el español también se ofrezca. Y el inglés de ese como segundo idioma, seguro. Ese es el segundo idioma. Todos hablan inglés, ¿no? Sí, prácticamente sí. Oigan, y en términos mercadotécnicos también es importante la lengua, el inglés. El español, el ¿no? español, sí. Y el español. Y el chino ya también, ¿no? Pero pues como que... Pero tarda mucho más aprender el chino, necesita mucho más tiempo. El español es una lengua muy noble, que se aprende a un nivel básico, se aprende muy rápido, y además que la gente es tan cálida que en el momento en que alguien empieza a hablar 2 palabras, lo estimulan para que diga más. Incluso hacen chiste de cómo se saluda en noruego y cómo se saluda en español, ¿no? Entonces, el hola, ¿cómo estás? ¿Qué dice? ¿Qué tal la familia? Todo eso en noruego es hi. Sí. ¿No? Claro, claro, claro. La calidez del español. Cierto, es cierto. Dicen que en todo el mundo las primeras personas en decir eres mi amigo son los mexicanos. Sí. Esa es una frase muy... También por eso somos presa fácil. Bueno, pero también por eso la gran popularidad de México en el extranjero es impresionante. Sí, hospitalario. Sí. Esta es tu casa, ¿no? Sí, mi casa es tu casa. Les encanta, sí. Y el día de mañana entonces voy a tratar esos temas en esa plática. Sí. de qué es lo que conviene hacer, qué es lo que no. Y en particular, a mí me interesa mucho intercambiar ideas, porque no es cierto que un país avanzado siempre tenga los mejores recursos. Yo veo aquí que se usa muchísimo, se usan los teléfonos inteligentes, que la gente está avanzada en ciertas cosas, en otras menos quizá, pero todos tenemos que aprender de todos, ¿no? Así que mañana quiero hablar un poco de cómo se ofrece el español como segunda lengua en los Países Bajos, en Bélgica también, y qué recursos podemos utilizar, de qué modo, y espero que sea de interés. ¿Por qué le interesa la cuestión de los teléfonos móviles? Porque inicialmente hace más de 15 años, cuando yo empecé con esto de los recursos electrónicos en la clase, lo que se usaban eran las computadoras. Entonces íbamos con los grupos a las aulas especiales, los salones con computadoras, y era todo un lío encender las computadoras, o sea, que los alumnos hicieran algo, que terminaran, etcétera, ¿no? Y se invirtió en Holanda al menos muchísimo dinero, y se creía que en un futuro todos los salones iban a tener computadoras. Y ya iban en eso cuando empezaron las tabletas. Entonces había que quitar los ordenadores, las computadoras grandotas, y meter tabletas o laptops. Y ahora se están dando cuenta de que ya cuando iban con los laptops, resulta que entraron los teléfonos, y que todos los alumnos tienen teléfonos. Entonces frenaron aquel proceso y metieron los teléfonos. Ahora la tendencia es que cada quien lleve su propio aparato, cualquiera que sea, y se está viendo mucho en España, por ejemplo, que los alumnos, en lugar de recibir libros, reciben una mini laptop. Un dispositivo móvil con los libros ya incluidos, y entonces todos trabajan con esos aparatos. ¿Tiene que ver con las APP que te piden que descargues para aprender un idioma y todo eso? No. Se puede usar, pero lo interesante es que aquí los que llevan la delantera en este tipo de programas o de aplicaciones son las empresas. Porque las empresas tienen que dar capacitación a sus trabajadores. Y hay empresas grandísimas, por ejemplo la Shell, que tiene todo un sistema para enseñar a sus trabajadores y no meterlos en una clase, porque tomaría muchísimo tiempo. Entonces, en realidad, la educación está tomando los recursos de las empresas para aplicarlos. Y eso es muy interesante. ¿Y el caso particular del español? ¿Sí? ¿Cómo funciona dentro de esos dispositivos móviles? Porque regularmente la mayoría está en inglés. Sí, pero si consideramos que el español es la segunda lengua más estudiada en Estados Unidos, y que hay más de 25 millones de personas que hablan español en Estados Unidos, es la segunda lengua oficial de Estados Unidos. Las aplicaciones están en inglés, pero muchas de ellas están dirigidas al español. De hecho, el español mexicano se difunde fundamentalmente por todos los materiales didácticos que están haciendo los americanos. Y está entonces, es el español mexicano con el inglés norteamericano. Y lo que necesita cambiar, o está cambiando ahora en Europa, es que ellos estudiaban el español de España y el inglés de Inglaterra. Y se están abriendo a otros tipos de inglés y a otros tipos de español. Y es el momento en que hay que difundir lo nuestro. Oh, qué interesante. Va a estar muy bien esa plática, sí. Para madrugadores a las 8 de la mañana. Eso sí. Ya vendré en otra ocasión para... ¿Cómo está la cosa de cada 4 hablantes de español, uno es mexicano? Sí, es la cuarta parte de los hablantes. Uh-huh. Es muchísimo. Entonces, ¿dónde va a ser la plática el día de mañana? ¿En la Facultad de Letras? ¿En el Salón? Salón Azul, Salón de Humanidades, 8 de la mañana, entrada libre e incluyente para todos. Que se pregunta que si puede ir cualquier persona. Sea, por supuesto que sí. Que se levante temprano a las 8 y vaya a ver esta plática, que es muy interesante. ¿De dónde es usted, maestra Blanca Cano? Yo nací en Chihuahua. Chihuahua. Viví muchos años en la Ciudad de México y después me fui para Holanda. Ah, muy bien. ¿Ya cuántos años en Holanda? 25. Más de 25, sí. Muy bien. Sí. Muy bien, pues entonces está la invitación para mañana, 8 de la mañana. Muchas gracias. Salón Azul de Humanidades. Nidia Vincent. 60 años, ¿no? 60 años. 60 años, y bueno, alguno de ustedes tocó este punto que me parece importante, es cuando de repente parece que las humanidades dirían, ¿y para qué? Uh-huh. Bueno, aquí hay una buena causa, claro, de una carrera de humanidades, ¿para qué? Claro. Sí, ¿dónde está nuestro punto esencial como seres humanos? El habla, ¿no? Sí. En ese caso, el español. Sí. Importantísimo, ¿no? Darle espíritu y filosofía, ¿no? Sí, y darse cuenta de que el mundo no es como creemos. A mí me han dado muchísimas sorpresas Europa, y saber que tenemos una misión fuera de nuestras fronteras, que la gente nos ve con una gran simpatía, en particular en Europa, que nos necesita, que hacemos falta con nuestra visión nueva y fresca, y sobre todo tan tan cálida y tan espontánea como la que tienen los mexicanos. Uh-huh. Ay, qué alivio. No, de veras. Está muy bien. Sí. Pues qué gusto tenerla por acá. Ya conocía aquí la facultad, y ya conocía Jalapa también. Jalapa, sí. Uh-huh, sí, me imagino. Me encanta. Y del prestigio de la Facultad de Letras de la Universidad de Veracruzana también. Seguro que sí, seguro que sí. A ver si hacemos más contactos con las universidades de allá. Perfecto. Uh-huh. Pues gracias, Blanca Cano, por estar aquí con nosotros. Gracias a Nidia Vincent. También tenía años que no venías al radio, sí, Nidia. Ya tenías un buen rato, ¿no? Es que en realidad sí prefiero eludir la imagen pública. Pero siempre tus enseñanzas son importantes, ¿no? La pasamos siempre bien, Germán. Sí, bueno, muy bien. Siempre bien. Pues muchas gracias, estén muy bien. Felicidades a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ecos de la Filu. La historia de la 24ª Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana fue escrita por las casi 35,000 personas que la visitaron durante los 10 días que estuvo en el Complejo Deportivo Omega y en la Galería de la Facultad de Artes Plásticas. Esto dijo Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de esta casa de estudio, al clausurar las actividades en representación de la rectora Sara Ladrón de Guevara. La funcionaria universitaria estuvo acompañada del coordinador de la FILU, Rodolfo Mendoza Rosendo, y de Edgar García Valencia, titular de la editorial de la Universidad Veracruzana, en el foro Sergio Galindo del Complejo Deportivo Omega, que lució abarrotado, ya que previamente personalidades como el escritor Jorge Volpi y el periodista Diego Enrique Osorno presentaron sendos libros. En su mensaje, Leticia Rodríguez Audirac retomó a los escritores Jorge Luis Borges y T.S. Eliot para enfatizar que la FILU es un gran libro que año con año se escribe en colectivo, con el cual se fomenta el conocimiento, también la libertad, y se radica el servilismo. La FILU se ha convertido en una extensión de nuestra presencia universitaria, pero también de la realidad de nuestro país. Esa memoria que tiene algo más que imaginación, y esa felicidad que da la escritura individual o colectiva, y que Jorge Luis Borges atribuyó al libro. En este sentido, la FILU es un gran libro que todos estamos escribiendo año con año. No cesaremos entonces en la exploración, como nos sugiere el poeta T.S. Eliot, porque el conocimiento nos aparta de la sumisión y del servilismo, nos dignifica y nos hace libres. Asimismo, aclaró que la lectura no tiene solo una función recreativa, también es portadora de conocimiento. Es en ese sentido que la FILU juega un papel importante en la formación integral de nuestros estudiantes, ya que no solo busca la formación del hábito lector, sino la formación humanista. A propósito de ello, destacó que en esta edición el foro académico se tituló Las humanidades en el siglo XXI, tradición e innovación, pues estas han formado parte de la Universidad Veracruzana desde su fundación. Leticia Rodríguez Audirac hizo un breve repaso de las diversas actividades que tuvieron cabida en esta fiesta editorial, como las entregas de la Medalla al Mérito V a Marta Lamas, Edward L. Gibson y el colectivo Solecito, la entrega del premio La Ciencia y el Hombre, del Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido y del Nacional al Estudiante Universitario. De este comentó que las lecturas de los textos por parte de los ganadores permitieron apreciar la conciencia crítica ante la homofobia y las desapariciones de personas en Veracruz. Por todo ello, la FILU fue un remanso en estos tiempos difíciles que vivimos. Es abierta, plural, diversa, crítica, permite dialogar, es valiente. Ya son las 14:36. Me acuerdo de la canción que dice, tú para mí eres como un libro abierto, ¿no? De Paquita. No, no sé, Paquita no escribe canciones. ¿De quién? Es una canción muy vieja, norteña. Mm. Un libro abierto, se llama precisamente. Y bueno, realmente, bueno, no vi, obviamente es muy complicado ver todas las actividades de la FILU. Pero para mí hubo dos momentos muy emocionantes. Uno, obviamente, la entrega a la Medalla al Mérito Universidad Veracruzana al grupo Solecito, al colectivo Solecito, que es realmente conmovedor ver a estas personas con ese valor, con esa fuerza para andar buscando a su gente desaparecida. Pero también la entrega del Premio Nacional al Estudiante Universitario fue conmovedor. Primero por el joven que ganó el premio, y tal rato vamos a mencionar los nombres de los ganadores, pero el que leyó su texto de Máscara Negra lo hizo muy emotivo. Máscara Que es la historia de un luchador que se encuentra un joven vato de Culiacán y tienen una relación. Entonces lo hizo muy bien, lo leyó muy bien, y aparte de la estructura de la historia es muy buena. Pero la Nicté Toski, que es de la Universidad de las Américas Puebla, hizo un ensayo sobre donde relaciona la tragedia griega y los dioses griegos con las desapariciones que ha habido en los años recientes en Orizaba particularmente. Es una combinación muy interesante y la lectura fue conmovedora de esa joven estudiante. O sea que leen fragmentos o todo. No, leen todo su trabajo, leen todo su trabajo, por supuesto. ¿Son cuántos cuartillas más o menos el requisito? Depende, el mínimo son 5 cuartillas, el máximo 10. Máximo 10. Entonces, no, esos momentos, cuando menos los que me tocó vivir o lo que vi en la FILU, fueron realmente emotivos, muy emotivos. Y por supuesto, también sin dejar a un lado el homenaje a nuestro buen amigo Adalberto Fox, ¿no? Claro. Que fue, digamos, los puntos más esenciales donde se demuestra justo la gran parte del humanismo, ¿no? Del humanismo de esta universidad, a un lado de lo que a veces pulula en esta sociedad, que es la ambición, el poder, buscar el dinero por el dinero, ¿no? A ver a quién le robas, ¿no? Todo ese tipo de cosas va en contra del espíritu universitario, que en esos tres elementos, esos tres momentos fueron muy importantes para la manera particular, además de tantos otros que hubo en la FILU, su padre Solalinde, en fin, muchas cosas que hubo, pero particularmente esos puntos son muy importantes, que hay que tener muy muy en cuenta, ¿no? Y bueno, precisamente del 21 al 30 de abril, como sabemos, se desarrolló la FILU, ofreció más de 250 actividades para público de todas las edades, y convocó alrededor de 450 casas editoriales que vendieron más de 12,000 ejemplares. Esto lo dijo Rodolfo Mendoza, que es el coordinador de la FILU. David Oliva López, por ejemplo, de Ediciones en Naranjo, compartió que sus ventas fueron favorables. Tuvimos muy buenas ventas y casi todos quedaron encantados con las ilustraciones de las obras que ofreció Editorial El Naranjo. William Hernández Romero, encargado del espacio del Fondo de Cultura Económica, explicó que fue notoria la crisis económica que aqueja a la sociedad en general. Aún así, tuvieron ventas aceptables en libros de varias disciplinas como filosofía, literatura y economía. César Silva, jefe de ferias y eventos especiales de Fomento Editorial de la UNAM, destacó la importancia de la FILU 2017 y la asistencia de público de todas las edades, pues esto es importante para la difusión de las obras que forman parte de su catálogo. En cuanto a ventas, señaló César Silva, que no han variado en relación con el año anterior, eso particularmente en el stand de la UNAM. Luis Felipe Montiel, que fue el encargado del stand del país invitado, Estados Unidos, aseguró que las ventas fueron buenas, pese a las altas temperaturas que se registraron en la ciudad. Afirmó que las personas que asistieron se mostraron muy interesadas en los libros que expusieron. Luis Felipe Montiel, que ha venido a varias ferias, a varias filus, estaba ahora al frente del stand de Estados Unidos. Platicamos con él el sábado pasado en la transmisión que realizamos y dijo que había muy buenas ventas. Llama la atención que los libros están en inglés, ¿no? En su stand, por supuesto, Estados Unidos. Dijo, no, estamos vendiendo bastante bien. También la Universidad Veracruzana le fue muy bien en ventas, tuvo muy buenas ventas. Entonces eso está, es agradable. Qué saber maravilla. Ese tipo de resultados. Mientras el público realizaba las últimas compras el domingo y en algunos stands ya eran selladas las cajas de libros para irse a otras ferias, la mayoría de ellas, la Orquesta de Salsa de la UV amenizó el cierre de esta fiesta editorial que celebrará sus primeros 25 años en el 2018. Además, en el Teatro del Estado, más bien 25 ediciones de la FILU. En el Teatro del Estado se desarrolló el concierto de clausura a cargo de la cantante Jimena Sariñana e integrantes del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad de Veracruzana, el Jazzup. ¿A dónde? A ver a Sariñana. No. Son las 14:41. Es para jóvenes, ¿verdad? Vamos a otra información. De gustos a gustos, ¿no? La Universidad Veracruzana entregó el Premio Nacional al Estudiante Universitario, reconocimiento que en esta ocasión tuvo como ganadores de los primeros lugares a Jorge Alberto Avendaño Gálvez de la Universidad Nacional Autónoma de México en la categoría Sergio Pitol Relato y a Eric Josué Ibarra Monterroso y Olivia Nicté Toshkin Martínez, ambos de la Universidad de las Américas en Puebla, esto en la categoría José Emilio Pacheco Poesía y en la Carlos Fuentes Ensayo, respectivamente. Tanto ellos como los estudiantes que obtuvieron segundo y tercer lugar, así como menciones honoríficas en las categorías ya mencionadas, se dieron cita en el Salón Juan Vicente Melo del Complejo Deportivo Mega, sede de la Feria Internacional del Libro Universitario, evento en el que anualmente se otorga el Premio Nacional del Estudiante Universitario, al cual la Universidad Veracruzana convoca desde hace ya 14 años y que en 2004 adquirió carácter nacional. La ceremonia fue encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien destacó que a través de este reconocimiento la Universidad Veracruzana da a conocer las voces frescas y sabias de los jóvenes. En respuesta, los galardonados compartieron su entusiasmo por recibir el premio y reconocieron la visibilidad que dará a sus trabajos. Ante la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, el director de la editorial Edgar García Valencia, el coordinador general de la FILU Rodolfo Mendoza Rosendo y Germán Martínez Aceves, coordinador del Premio Nacional al Estudiante Universitario, la rectora de la Universidad Veracruzana expresó que entregar este reconocimiento es una sana costumbre de la Universidad Veracruzana, al integrar, descubrir y estimular talentos de la literatura. Sara Ladrón de Guevara felicitó de manera personal e institucional a los ganadores, pero también a las instituciones educativas de donde proceden. Dijo, me parece que la Universidad Veracruzana lo que procura en este premio es darle voz a los jóvenes, insistir en la libertad de expresión, en la renovación de las mentes que hacen de este país una potencia en la generación del conocimiento y de la creación artística, y en este sentido de la literatura, destacó Sara Ladrón de Guevara. En la lectura de los trabajos ganadores de los primeros lugares, Jorge Alberto Bess, Eric Josué y Olivia Nicté externaron su reconocimiento a la Universidad Veracruzana por dar un espacio a los jóvenes. Ya son las 14:44. Y justo precisamente en la edición de categoría Sergio Pitol, el relato, tuvo como ganadores en primer lugar a Jorge Alberto Avendaño, quien bajo el seudónimo de Morgan Morimer presentó este relato que mencionaba hace un momento, Máscara Negra. En segundo lugar, fue Luis Fernando Rangel Flores de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fue el primero que gana de Chihuahua. Y después segundo lugar, pero nos dio mucho gusto que ese premio nacional adquiera precisamente ese valor. Y viene desde Chihuahua, llegó Luis Fernando Rangel, cuyo alias fue Cocoa, y su trabajo llevó por título Conversación de dos gatos. Por cierto, que le gustó mucho a Marco Tulio Aguilera este relato. Es un aval. En tercero, a Jorge Fernando Villafaña González, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, quien se postuló con Pierre 23 Blues, bajo el mote Elmore Jones. En esa categoría, los jurados fueron Marco Tulio Aguilera, Víctor Hugo Vázquez Rentería y Omar Valdés. Entonces, fíjate, gana la UNAM, gana la Universidad Autónoma de Chihuahua y el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, en relato. En José Emilio Pacheco, poesía, el primer lugar fue para Eric Josué Ibarra, quien bajo el seudónimo de José Montiel escribió la obra Colorín Colorado. Él es de la Universidad de las Américas, Puebla. En segundo, Abraham Ibáñez Ávila, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien presentó Carta del Testigo con el sobrenombre Ben Sayed Levy. Y el tercer lugar fue para Primavera López Colunga, de la Universidad Veracruzana. Ella presentó La Muerte que Vive como Niño Hambriento, bajo el seudónimo de La Matriosca Más Pequeña. Ella es de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Fungieron como jurados del premio José Emilio Pacheco en poesía Jorge Lobillo, Edgar García Valencia y Diego Salas. Finalmente, en la categoría Carlos Fuentes de ensayo, el primer lugar fue para Olivia Nicté Toschi Martínez, quien bajo el seudónimo de Écate participó en esta llanura El Tártaro, y es de la Universidad de las Américas, Puebla. El segundo lugar fue para Ricardo Macías Cardoso, de la UNAM, con Gansito Marinela, así se llama su ensayo, pero habla precisamente de los problemas de la alimentación que tenemos ahora. Gansito Marinela, así se llama su ensayo. Él presentó este trabajo con el seudónimo Serpentina. El tercer lugar fue para Luis Guillermo Wu Mora, del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. También por primera ocasión el CIDE gana, figura entre los ganadores, quien bajo el seudónimo de Hante Loven participó con La Soga para la Grieta, La Paradoja de los Derechos Sociales Efectivos. En esa categoría también hubo dos menciones honoríficas para Azur Ciro Campos Juárez, de la Universidad Veracruzana, con música de fondo para Una Caída, obra que presentó con el seudónimo de José María, que es de la Universidad Veracruzana, y Saúl Florentino Sánchez Lovera, de la Universidad Iberoamericana, quien bajo el seudónimo A. Guerci participó con el ensayo Transportes. El jurado fue conformado por Nelly Palafox, Alfonso Colorado y un servidor, Germán Martínez. Las obras ganadoras serán publicadas paulatinamente en La Palabra y el Hombre, que es la revista emblemática de la Universidad Veracruzana. Son las 14 horas con 47 minutos. Para tener en cuenta. Recordarán ustedes, amigos, que estuvieron con nosotros los organizadores de la tercera edición del Día de las Humanidades durante la semana en la que la sede de este programa fue también la de la FILU, así que consejeros alumnos del Área Académica de Humanidades de la Universidad Veracruzana invitan a la comunidad estudiantil a participar en esta tercera edición, como dije, del Día de las Humanidades, que acontecerá del 3, o sea, de mañana al 5 de mayo, que es el viernes. El evento tendrá tres sedes, como bien nos lo plantearon la semana pasada. Recuerden, las facultades de Psicología y de Derecho y la Unidad de Humanidades. Carlos Alberto Macario Hernández, consejero alumno de Derecho, recordó que el Día de las Humanidades surgió con el objetivo de acercar a la licenciatura en Derecho con el resto de los programas educativos del área académica. Así que dice que quieren erradicar el estereotipo y mostrar que la única distancia entre ellos es la física, es decir, la física, el físico, la humanidad. Asimismo, pretendemos, siguió diciendo, abordar temas de interés desde diversas perspectivas a fin de ampliar la gama de que la inauguración, pues, informó Ivonne López, esto se llevará a cabo el 3 de mayo a las 10:30 horas en el auditorio Dr. Rafael Velasco Fernández de la Facultad de psicología, que está bien, fíjate, tiene una buena capacidad, está agradable, ahí por Jalapa 2000. Posteriormente tendrá lugar la conferencia magistral a cargo de la Universidad Veracruzana Intercultural. Después de un breve receso, las actividades se reanudarán a las 13 horas con la mesa 1, denominada La psicología y su relación con otras humanidades. Para el martes 4, el evento se llevará a cabo en el auditorio Jesús Morales Fernández de Humanidades e iniciará con la mesa Filosofía, el significado del conocimiento de las humanidades, es la mesa 2, a las 10 horas. A continuación, a las 11:15, tendrá lugar la mesa 3, idiomas, es decir, interculturalidad y lenguaje, se llama esta mesa. A las 12:30, la mesa 4, sociología, la crisis de las humanidades en el siglo XXI. A las 15:15, la mesa 5, de letras, el acceso a los derechos culturales, y concluirá con la actuación del colectivo Navani. El último día, el 5 de mayo, las actividades se realizarán en el Aula Magna de la Facultad de Derecho a las 10 horas con los conversatorios Centenario de la Constitución, un análisis interdisciplinario. En la clausura se contará con la participación artística de la Orquesta de Salsa de la UV y otras bandas locales. Georgina Lara León, consejera alumna de Letras Españolas, dijo que en esta ocasión decidieron incluir a la Facultad de Psicología en el comité organizador porque consideran que de alguna manera está vinculada teóricamente con el área académica de humanidades. Como parte de las actividades, se llevará a cabo una exposición fotográfica de Lucero Cruz Porras, estudiante de Letras Españolas, en la cual mostrará la vida cotidiana de la unidad de humanidades. Y para mayor información, bueno, pueden consultar el evento en Facebook como Día de las Humanidades UV. Ya son las 14:52. Que por cierto, fueron a la FILU a promover este evento, fueron los muchachos de Humanidades, ahí estuvieron. Efectivamente, como lo comenté al principio del evento. Así es. Sí. Y bueno, también les comentamos que Emiliano Godoy, diseñador industrial de amplia trayectoria, afirmó que los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UV poseen un gran potencial creativo, el cual puede ser usado para fortalecer la industria del diseño en México, donde la clausura del macro taller Objeto Comics, realizado por esa entidad académica, la Facultad de Arquitectura. Emiliano Godoy compartió que los chicos que participaron en ese taller realizaron en 2 días un trabajo que en algunos casos llega a extenderse hasta un semestre. Alfredo Cerqueda Méndez, catedrático de la Facultad de Arquitectura, aseguró que la participación de los jóvenes en el macrotaller Objeto Comics, en el que brindaron color y diseño a un objeto funcional de madera, en ese caso una silla, fue extraordinario, ya que se enfrentaron a las problemáticas creativas y de color que aprendieron a aplicar a sus propuestas arquitectónicas. Comentó que muchas veces dentro del diseño solo se utiliza el color blanco, ya que se le teme a los demás colores, pero enunció que México es un país multicolor, por lo cual no se debe de temer usar tantos colores. Entonces hubo un trabajo muy interesante porque el diseñador Godoy puso 41 sillas. Entonces los jóvenes estudiantes de arquitectura se dedicaron a hacer el diseño de color de cada una de las sillas. Las 41 sillas intervenidas dentro de ese taller muestran el gran semillero de talento con que cuenta la Facultad de Arquitectura. Ángel David García Arce, estudiante del sexto semestre, mencionó que con el trabajo realizado en la silla que le fue asignada, buscó mostrar la pérdida de identidad que ha sufrido México, pues actualmente la sociedad está preocupada por otras situaciones y problemas y ha olvidado de lo que puede significar al país. Tomás Carrión Martínez, quien también cursa el sexto semestre, relató que su participación en el taller le deja una gran experiencia, ya que pudo explorar la mente para poder hacer estos diseños y dar su mejor esfuerzo, que es con lo que se queda. Además, todas estas sillas que ya estaban hechas, pero diseñaron el color de las sillas, van a ser seleccionadas e ir a otras exposiciones para llegar a una exposición internacional. Entonces vinieron a platicar sobre ello la semana pasada en el informativo de la noche, y yo les comentaba que me parecía como aquella actividad, no sé si la conozcas, Liliana, de que ponen vacas diversas y les dan colores y las exponen. Vacas, obviamente, de diversos materiales, no vacas ya de veras, ¿no? Y entonces hacen exposiciones con estas vacas y entonces les dan colores diversos. y les dan algunos toques de pinturas artísticas, ¿no? No, pero me quedé pensando en la importancia fundamental y esencial de una silla para el ser humano. Claro, claro. No de todas las culturas. ¿Y cuál sería su origen? ¿De la silla? Sí. ¿Cuál fue el origen de la silla? ¿Quién diseñó la primera silla? Ah, y luego hay inventos impresionantes, ergonómicas y todo. Sí, esto. Claro. Preciosas, un estilo maravilloso. Aquí, perdón que te interrumpa, aquí la silla que diseñó Godoy fue precisamente una silla para trabajar en una tienda de abarrotes para que el que despache esté sentado ahí. Pues fíjate. Sí, sí. ¿Y dónde está en la internet? ¿Se puede ver? Sí, están los trabajos, están en internet. Pues tendría que ser una silla, un banco con rueditas, ¿no? Hay que ver la, por ahí está la figura, está bonito. Como una especie de tirolesa para ir de un lado a otro en el mostrador. También. Aunque ya son supermercados, ¿no? Pero bueno. ¿Qué dices que silla para quién? Para vendedores de tiendas de abarrotes. Sí, sí, las tiendas antiguas de abarrotes, sí. Seguramente. Así es. Está muy interesante. Una especie de bodegones. Y pues obviamente la creatividad de los jóvenes para pintarlas fue, por supuesto, muy amplia, ¿no? Bueno, ya nos vamos. Nos vamos, muchas gracias amigos, los esperamos. Bueno, en la noche, te escuchamos, Germán. Ah, estaremos aquí. 20 horas, si no, mañana. Ah, no, oye, Lady Lenoir. Hoy no vamos a tener. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.